decree. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's the church, here's the steeple. Please take two, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me in joyful noise until the time is Lord. Count your blessings, ignore the law of fear. Oh, death means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts.

¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta del Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Llegamos al final del año y por ello tenemos un programa súper especial. ETHOS 2025, un año más que recibimos a Guillermo García acá con nosotras. Muchísimas gracias, Guillermo, por venir a compartir tu escucha del 2025. Sabes bien que admiramos mucho, no solo, pues, digamos, tu trabajo curatorial, sino también la dedicación que le pones como a este gran mapa musical de cada año. Entonces, pues, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, José Luis, como siempre, por la invitación y por el gusto que es conversar sobre música casi tan amplio como el gusto que es escuchar la propia música, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues bueno, ahí hay apuntando a algo interesante que hemos, creo, venido desarrollando, por lo menos desde que tu presencia aquí es, digamos, como habitual o recurrente, que es, pues, la posibilidad de escuchar la música y pensar, ¿no? Y reflexionar. Y decíamos también un poco como mapear o ir midiendo el pulso como de ciertas tendencias, bueno, del ETHOS, digamos, del año, ¿no? Uh-huh. Como ambicioso que suene, definitivamente es parte del ejercicio de del enlistar y pues nadie lo hace como tú, por eso te invitamos un año más aquí a que nos compartas lo mejor del 2025. Y cuéntanos con qué nos recibiste hoy. Es muy interesante este primer tema en el sentido que mencionas sobre tratar de trazar o configurar un ETHOS a partir del sonido. Cada vez me convenzo más que es casi que las únicas formas que tenemos de seguir generando un sentido alrededor de lo que nos pasa es a través de las expresiones artísticas, ¿no? Y las expresiones sonoras. Y este primer tema es muy sintomático al respecto, ya que es una grabación que se llama Parchman Prison Prayer. Es como lo que vendría siendo el nombre del artista, pero en realidad lo que escuchamos, iba a decir, no son artistas, pero por supuesto que lo son. No son artistas en el sentido profesional del término, sino que son presidiarios de una de las cárceles de máxima seguridad de los Estados Unidos. Así que imaginemos la profundidad de la problemática, que es la prisión Parchman en el estado de Mississippi. Y esta prisión es muy sintomática a su vez del estado carcelario de los Estados Unidos, porque fue inaugurada en el año de 1901 en un estado que además tiene obviamente una larga tradición esclavista y que por lo tanto el hecho de que una de las prisiones con las tasas de mortalidad más grandes de los Estados Unidos hace que la propia noción de esa prisión parezca como un continuum del sistema esclavista de los Estados Unidos, ¿no? No es casualidad que el mayor porcentaje de presidiarios de los Estados Unidos sean personas afroamericanas. Y es algo que también, por supuesto, se escucha en el tipo de grabación de Parchman Prison Prayer, que es como se tituló este proyecto, que en realidad es el proyecto de un productor llamado Ian Brennan. Ese es a grandes rasgos lo que escuchamos en este primer track. Hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención al conocer la lista de lo que escucharemos hoy en la noche, que, bueno, no sé si resonarán contigo. Uno tiene que ver con la noción de lo ritual, que me ha acompañado en los últimos años pensando también cómo se acuerpan los procesos artísticos o qué tipo de ritualidades atraviesan. Y algo mucho más reciente, por una conversación a propósito de un proyecto justamente en prisiones de la Ciudad de México sobre la idea de libertad. Digo, la anécdota surgió, la pregunta insistente surgió a partir de la experiencia de una colega de aquí, Laura Pedraza. Ella está en el Centro de Estudios de Género, hizo su tesis de doctorado con mujeres trans en estado de, bueno, privación de la libertad. Uh-huh. Y hay un par de testimonios muy interesantes o sugerentes que hablan de cómo ciertas mujeres trans se sentían en mucho mayor libertad de expresar su identidad de género uh-huh. al interior de las cárceles uh-huh. masculinas. Uh-huh. ¿No? O sea, como que muy un contexto muy particular, que bueno, ya sí podemos ahondar en eso, más allá de la anécdota particular, solo para poner en contexto. Sí. Me puso a reflexionar mucho sobre cómo definimos la libertad, a partir de qué procesos, y creo que es algo que, o de qué contextos, ha estado muy presente este año, uh-huh. ¿no? Más allá de lo que sea, como estas claro. nociones de autonomía, por conflictos específicos, pero creo que nos atraviesa a todas, ¿no? No sé si estas ideas como resuenan. Totalmente. Yo ahora que volví a escuchar este tema para abrir la fórmula, me daba una sensación también como de canción de cuna, un tanto espectral también en algún punto. Este track en particular es una improvisación de un grupo de presidiarios. Hay otros temas que son standards o gospels mucho más conocidos en la tradición afroamericana, pero este en particular a mí me conmueve mucho porque tiene esa noción de ritualidad que mencionas, Pablo, y tiene, por lo tanto, para mí, significados más amplios que los que uno circunscribe en una canción ya reconocible. Lo otro que es muy interesante de mencionar también como contexto de esta grabación es que Ian Brennan, el productor de este álbum, y que en realidad también es un, además de productor, como un paisajista uh-huh. sonoro, por decirlo así, pidió permiso para entrar a esta prisión y ese permiso tardó 3 años en ser concedido por los grados de seguridad de estas prisiones. Y una de las condiciones de la grabación es que no se podían tomar fotografías ni videos. Hay un alto nivel de secretismo por las condiciones tan inhumanas en las que son tratados los presidiarios en Parchman. Pero también me resultaba muy simbólico y muy significativo que lo que logra escapar, lo que logra generar también esos espacios, aunque sea temporales, de autonomía, es el sonido y la voz cantada y el ritual sonoro compartido, ¿no? Sí. Entonces creo que tiene muchos vínculos con lo que mencionas, porque la libertad, tanto el encarcelamiento como el aprisionamiento como la falta de libertad no son condiciones estáticas y definitivas, sino que están mediadas por toda una serie de condicionamientos que obviamente esto es un caso extremo, pero que también encuentra espacios de huida o de emancipación, en este caso a través de la voz cantante colectiva, ¿no? Y supongo que también en el sentido en el que tú lo decías, Pablo, de lo ritual, en tanto que forma de cohesión o forma de hacer comunidad, ¿no? De cohesionar la comunidad. Pues también hay un trabajo, decías, bueno, Ian Brennan, que es un paisajista, pero hay un trabajo también de archivista, digamos, ¿no? Claro. De recuperar una memoria, una tradición de la música. Pues la música hecha por presos, sobre todo en los estados del sur, ¿no? Con esa tradición, además de esto, cosas, los chain gangs, ¿no? Así sí. Las grupos de prisioneros forzados a trabajar a la intemperie, encadenados, ¿no? Y entonces hay también, de alguna forma, una recuperación de la tradición, de una cierta expresión musical que funcionaba además para hacer comunidad, ¿no? En el sentido de lo ritual, ¿no? Además, digo, no sé qué opinas tú, pero siento que además en una época donde hay muchas expresiones como de música, ¿cómo decirlo? No sé, música devocional, por ejemplo, que se le despoja un poco de ese sentido ritualístico de generar la comunidad y más bien se reduce a sus elementos como quizás un poco como plásticos, ¿no? Quiero decir, digo, sin ánimo de polemizar, cosas como Rosalía, por ejemplo, ¿no? Que digo, tiene sus méritos, sin duda, y a mí hay cosas que me parecen interesantes, pero también me parece que de alguna forma, pues, sí hay esa tendencia de tomar la música devocional y quitarle ese sentido ritualístico y pues eso, ¿no? Reducirla a una cosa, digamos, meramente plástica, ¿no? No sé qué piensan. Sí, yo creo que hay dos conversaciones muy interesantes que se confirman también con la música, no solo de este año, sino de años recientes, que es lo que mencionas del archivo. Yo traje otro ejemplo para seguir conversando sobre el archivo y sobre las formas de acercarse y reinterpretar archivos y de hacer archivo en el proceso. Y luego la parte devocional, incluso mística de ciertas expresiones musicales, que yo creo que, bueno, el ejemplo de Rosalía también es como cada vez más como un fantasma que sobrevuela las conversaciones. A mí me gusta lo que hace, pero también entiendo que hay un costado problemático por la sombra neoconservadora que se cierne sobre ciertas expresiones espirituales. No vamos a profundizar en el tema, pero definitivamente el aspecto devocional o incluso místico o ritual de expresiones musicales específicas de las comunidades afroamericanas están cargadas de un sentido político que otras no tienen, ¿no? No hay forma de entender la política sin la cuestión mística, devocional o ritualística, al menos en estos contextos. ¿Por qué no seguimos adelante con más música para que no se nos agote el tiempo, que suele pasar que se nos agota el tiempo? Pues vamos adelante. Esto que sigue es de Lisa O'Neill y Peter Doherty. Se titula Homeless in the Thousands, Dublin in the Digital Age. Y es de un álbum que se titula The Wind Doesn't Blow This Far Right. También hay toda una declaración política, ¿no? De posición política. Vamos a escuchar eso y seguimos platicando. Estamos con Guillermo García en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Homeless in the thousands, worsens every day. This the state of Dublin in the digital age. They were homeless in the dozens when I was a kid. They say that things were bad then, but this is of greed. Is it 'cause my father went and lost his way? When he lost his wages out of Dublin Bay. Is it 'cause my mammy had me out of wedlock, born into a laundry, never they catch up? Is it 'cause my landlord can't even look at me, so high up on the ladder they can't see the streets? I'm begging 'cause I'm hungry, I'm stronger. It's just like, as I calls it, God's apples or God's fish time, because those times, you know, it was a smaller type of population. You could go and get your own fish and apples, not like the money and idea and that. I was laughing about it with my sister, man. Well, she's not my sister because she's Asian. Well, I know you can have an Asian sister, but it's because we was both put in the same care. In foster family, we were saying that even though, like, we've been in care, got kids who didn't care, no one really cared. Like that bloke from the BBC, you say that you trust him. I said, I don't need to trust you to talk to you about being homeless, because, you know, no one trusted me. I never really trusted anyone, you know. But I was laughing about it with my sister, who's not really my sister. Some say change is coming, say change has come. No one carries change in their pockets anymore. You might spare a moment, share some poor soul's pain, meet them in the eyes at least, if you can't spare change. All our heroes would be reeling and rolling in their graves if they saw the state of O'Connell Street today. Are they free? They're just as lost as you and me. There's a thousand cranes along the quays. Keep building up, pushing down on me. I was born into the liberty. Got no clean clothes and nowhere to sleep. But I'm rich in soul and history. Least I'm home in this poverty. They are building a hospital, it seems. Five-star rooms, but no room for me. I was born into the liberties. I've been 16 years sleeping on these streets. Homeless in the Thousands, de Lisa O'Neill y Peter Doherty. ¿Qué nos puedes contar de esta pieza? Justo hablábamos fuera del aire que es la segunda vez que al menos en estos recuentos escuchamos a Lisa O'Neill. Y yo siempre la escucho, la comparto, recomiendo su música porque me parece central para un tipo de sensibilidad contemporánea. No solo por lo que canta, digamos, las letras también son herederas de una tradición como de justicia social en el entorno de Irlanda y la Gran Bretaña, ¿no? Ella habla mucho de desempleo por automatización laboral, de gente que vive en la calle, todos estos temas, tiene todo este imaginario, pero me parecen interesantes otros dos aspectos, ¿no? Si bien es cierto que hereda este imaginario de justicia social, lo hace con una naturalidad en el hecho de que, por ejemplo, en el caso de esta canción dice, este es Dublín en la era digital, ¿no? La naturalidad que tiene para integrar imaginarios, vocabularios y sentidos contemporáneos a ese sentido de la injusticia que continúa, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho, ¿no? Es como si no tuviera miedo de usar ciertas palabras que en otros contextos folclóricos o de canción de protesta parece que otros autores todavía tienen miedo de hacerlo, ¿no? Claro. Y además al integrar ese imaginario, ese vocabulario, también da cuenta de que todo este fetiche tecnológico y toda esta promesa que contra todo pronóstico mantiene la promesa del progreso a través de la automatización, de la inteligencia artificial y demás. Lo que nos dice Lisa O'Neill es que ese fetichismo tecnológico en realidad no ha resuelto para nada las injusticias sociales de las que cantaban los cantautores folk de los años 50 o 60. Mm. Esto es algo que en el fondo todos sabemos, pero no se canta tanto como se debería, ¿no? Y claro, eso es a mí lo que me gusta mucho de Lisa O'Neill. Y lo otro que me parece muy interesante y que yo defiendo cada vez más es la potencia del formato canción y la potencia de la noción de de la cantautora, ¿no? De la cantautoría, podríamos decir, como concepto, en el sentido de que evidentemente es alguien que está tanto componiendo letra y música, pero también encarnando aquello que compone a través de una voz que en este caso es muy peculiar, es muy única y que tiene todo este sentido de la belleza en un sentido, valga la redundancia, más amplio, ¿no? Mm. Es una voz que es bella por ser interesante y compleja, es lo que quiero decir. Mm. Y definitivamente yo veo todo ese imaginario en la obra de Lisa O'Neill, ¿no? Sí, sin duda. Creo que también, digo, pensando en lo que decías hace rato sobre la primera tema que escuchábamos y la recuperación de esta tradición del gospel o de la canción de lamento de la gente afroamericana, como que también es interesante esto que dices, como que a lo mejor donde otros músicos o autores se quedarían como en la parte, digamos, ornamental del folk, ¿no? O sea, y a lo mejor incluso se quedarían en relatos de cosas pasadas, ¿no? De las volver a contar las cosas que sucedían en los 50, los 60, pues a lo mejor lo que hay es una actualización de la potencia del folk como, pues, herramienta de protesta, de movilización, lo que sea, ¿no? Entonces, pues en ese sentido digo, porque en un primer momento podría parecer curioso, ¿no? Que una cantautora folk esté cantando sobre la era digital, pero en ese sentido pues es natural, ¿no? Como, claro. Como que está, como tú dices, llevando el folk a... O más bien, llevando el presente de regreso a lo que se luchaba en el pasado, ¿no? Claro. Creo que en el proceso también hace una deconstrucción de la canción folk, pero que no pasa por los ejes o los criterios de lo que entendemos por deconstrucción de un formato. Digamos, esos giros experimentales no pasan por romper por completo el formato de canción. Y eso es lo que a mí me interesa mucho en el caso de Lisa O'Neill. Yo leía una entrevista hace poco con ella, donde primero, por ejemplo, hacía evidente y lo decía con toda claridad que el banjo, que es un instrumento central para su obra, es un instrumento que tradicionalmente fue fabricado por esclavos, ¿no? Por esclavos tanto en los Estados Unidos como en las colonias británicas, y que por lo tanto ella incorpora ese conocimiento en su obra misma, ¿no? No puede ser indiferente a ese hecho. Después está la cuestión de Pete Doherty, que es el cantante de The Libertines, que tuvo todos estos escándalos hace 20 años por excesos de todo tipo, y que fue una figura como de la farándula y de la nota rosa por su relación con Kate Moss, ¿no? Entonces, el hecho de incluir a Pete Doherty en esta canción y volverlo como una especie de crooner también, medio bohemio, y un poco haciendo evidente y jugando con su figura de decadencia, pero encontrando la belleza también en esa decadencia, a mí se me hace una decisión genial. Y no sé qué tan consciente o inconsciente sea, yo creo que es muy consciente. Creo que cierra por completo el imaginario que está abriendo Lisa O'Neill en esta canción. Claro. Y que le da un aspecto de una nostalgia sucia como una calle británica, ¿no? Esa es mi sensación con esta canción. Y que al mismo tiempo no está siendo como un canto de reivindicación y propaganda de izquierdas en Irlanda y demás, sino que simplemente está delineando una imagen que es tan sencilla como decir, cuando era niña había docenas de gente en la calle, ahora veo miles. Es tan simple como eso, pero tan problemático como eso. Quizás esto de que decías de la presencia de Pete Doherty es como otra capa más de anacronismo, ¿no? Como claro. Que ya es un personaje anacrónico, ¿no? Como claro. Cristalizado para siempre en esa década de los 2000, cuando sí. Fue el personaje principal de los chismes y las revistas de moda, ¿no? Pero también si lo piensas, el caso típico de un cantante folk que canta igual que como cantaban en los 50, digamos, es alguien que es anacrónico en un sentido reduccionista, en el hecho de que se vuelve folclórico porque solo se limita a repetir un imaginario que es como si estuviera congelado en el tiempo. Pero el anacronismo de Lisa O'Neill, podríamos decir, es un anacronismo interesante o complejo porque pone a jugar diferentes capas temporales, claro, en una sola canción de 4 minutos, ¿no? Y entonces está la cuestión del desempleo, de la automatización, de la injusticia social, pero también está el rockstar venido a menos, pero también está la era digital, y todo eso conviviendo de forma aparentemente orgánica en una pequeña canción, ¿no? Esa es la potencia de su obra. Y musicalmente sí hay una inversión de lo que en el imaginario él representa, ¿no? Claro. O sea, En la canción, un poco lo decías. Claro. Ya no es la potencia juvenil del rockero, sino alguien que pasó por su infierno personal y ahora está contando algo que no se entiende bien del todo por su fuerte acento británico, pero que para mí funciona perfectamente en este imaginario, ¿no? Sin duda. Pues, pensaba ahorita, a lo mejor más que como anacronías, más bien son como heterocronías que tienen lugar, ¿no? Como que el montajes entre presente y pasado, ¿no? Claro. Pues vamos a un pequeño corte y regresamos. Regresamos con una pieza más de música de lo que Guillermo nos tiene hoy preparado en este repaso por la mejor música del año 2025, o en todo caso la que es más interesante para discutir nuestro presente. Están en la fórmula secreta, no se vayan, seguimos por Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto han disminuido 46%. Los robos a casa, habitación y negocios con violencia disminuyeron en más del 50% y el secuestro extorsivo en casi 60%. Atender las causas de la violencia y disminuir la impunidad está dando resultados. Seguimos construyendo la paz todos los días. Gobierno de México. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. En el año 3025, si es que sigue existiendo la humanidad, las señales de radio van a ser ocupadas por piratas de frecuencias abandonadas para transmitir en loop el único disco sobreviviente del siglo XXI. Para cómo va la cosa, probablemente será uno de The Weeknd. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso, seguimos aquí. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta. Nos acompaña Guillermo Canek García, haciendo un repaso a su lista de lo más interesante, relevante de este 2025 en términos musicales. Y ahora nos recibía, después del corte, la gran madrina de la Fórmula Secreta y de muchas otras expresiones musicales, Daphne Oram, que sobre la cual discutíamos hace un par de semanas también con Cintia García Leiva cuando vino a presentar un libro en donde aparece un ensayo firmado por ti, precisamente, y un texto firmado por Daphne Oram. Y bueno, hablábamos ya de su relevancia, por usar un término, digamos, de una herramienta de análisis más o menos común en la actualidad, relevante, ¿no? Todavía para... ¿Qué nos puedes decir de esta pieza? Bueno, lo primero es que Daphne se cumplen 100 años de su nacimiento, ¿no? Y justamente parece más relevante que nunca por muchas cosas, pero yo diría en primera instancia por este puente que ella inventó entre el trazo visual, el dibujo, digamos, a través de su técnica de los Oramics, y la traducción a sonido de esos trazos, ¿no? Y realmente estamos en esa estela, ¿no? Hace un año, un par de años, también escuchábamos, por ejemplo, el caso de este músico británico Patton, que hace música con... a partir de instrucciones textuales, ¿no? Es algo que va a ser cada vez más y más comunes, esos juegos de traducciones, pero definitivamente Daphne Oram fue una de las pioneras en esto, como suele pasar, también muy castigada por el canon masculino en Inglaterra en general y en la BBC en específico, pero felizmente reivindicada actualmente. Lo que escuchamos fue parte de un álbum que sacó el sello Non Classical, que se llama Variations, Ode to Oram, Oda a Oram. Esta reinterpretación es de un par de jóvenes compositoras británicas que se llaman Afro Merm y Abby Aziza. Ellas a su vez fueron premiadas hace unos años con el premio Oram. Hay un Oram Award que precisamente reconoce a jóvenes compositoras tanto británicas como del resto del mundo que están un poco siguiendo la estela que Daphne generó hace ya varias décadas. Y este disco en específico de Variations está reimaginado solo por compositoras mujeres, ¿no? Es un poco el concepto. A mí lo que me interesaba, entre otras cosas, de este track es un poco lo que platicábamos hace rato, tanto del archivo como del heterocronismo, multicronismo, ya no sé cómo le podemos llamar, pero las reinterpretaciones de archivo de este álbum en particular me parecen interesantes porque ya no son solamente remixes, ¿no? Ya no son remezclas. Nos malacostumbramos un poco hace algunos años a esta cosa del remix, en el sentido que el remix siempre connota como una especie de actualización de algo que quedó anacrónico en un sentido reducido, incompleto, o que no logró todo lo que podía haber logrado, esto dicho entre comillas. Y yo veo que eso está mutando hacia una especie de composición entre diferentes temporalidades, ¿no? Y creo que se nota muy claramente en este track, porque está un poco, obviamente, sampleada Daphne Oram con estas especie de remolinos electrónicos que escuchamos en todo el track, pero hay una intervención puntual y de forma como abierta y sin ningún tipo de complejo de estas dos compositoras jóvenes a partir del uso del cello y de la voz. Entonces ya no es un homenaje, estrictamente hablando, ya no es un remix, ya no es una actualización ni una reversión curiosa de algo que quedó definitivamente como estancado en el pasado, sino que ya hay una, creo que una apertura a la idea de que la música de Daphne Oram en este caso sigue mutando y transformándose y conversando con expresiones musicales contemporáneas. Por eso me parecía interesante traerla el día de hoy, porque creo que con esa mutación también hay una mutación en la noción de archivo que estamos viendo en muchos lados generándose, ¿no? Total, y me hace pensar como en ideas que vinculan una práctica que podría ser no solo de traducción, como un proceso de interpretación, sino incluso usaste la misma palabra, de intervención, ¿no? Uh-huh. Y estas prácticas de intervención que se vinculan, y esto creo que está también en lo que hablabas de Lisa O'Neill, sobre todo de una tradición que se vincula con lo radical, es decir, con ciertas raíces, pero también como llevarse a otro extremo, como descubrir nuevos horizontes a partir de un contacto con la tradición, es decir, regresar para poder inaugurar otros futuros, ¿no? Y creo que eso sí está muy presente en los etos, pues no solo de este año, sino de los años recientes, saliendo de la pandemia y las crisis que se han ido detonando a partir de la pandemia. Es como que se abrazó ese traslape de temporalidades que yo sí siento que va a ser cada vez más necesario, en el sentido de que hay un traslape de temporalidades, pero también hay una noción histórica, de importancia histórica de ciertas expresiones musicales. Lo digo porque yo en las últimas semanas, meses, como estoy seguro que le pasa a muchas otras personas, estoy teniendo una especie de embotamiento sensorial, perceptual y epistemológico con lo que creo que va a generar la inteligencia artificial en su sentido más mercantilista y comercial. Uh-huh. El hecho de ya no poder distinguir ninguna noción de verdad, ni veracidad, ni referente histórico, va a ser un problema epistemológico a niveles globales muy brutal, ¿no? Muy brutal. Y yo creo que lo que hacen compositoras como las que homenajean a Daphne Oram en este caso es muy distinto, porque no están diciendo Daphne Oram y nosotras estamos haciendo lo mismo de manera homogénea, sino que estamos abriendo el espectro histórico y estamos interviniendo sobre el espectro. Estamos haciendo más densa esa capa histórica y trabajando con eso, no pretendiendo que no existe, ¿no? Uh-huh. Y que cualquier temporalidad es la misma bajo la distopía de Silicon Valley y los hombres de la inteligencia artificial, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué interesante. Pues, seguimos. ¿Les parece si seguimos? Adelante. Vamos, que esto, Mohammad Reza Mortazavi, ¿está bien? Sí. Esto se llama Swamp y suena así en la fórmula secreta por Ibero 90.9. decides, ¿no? Swamp de Mohamed Reza Mortazavi. Y ya nos estábamos adelantando, pero no del todo. cuéntanos un poquito. Sí, justo platicábamos fuera del aire. Si Cintia García Leiva nos está escuchando, que nos confirme cuándo es que Mohamed dio su concierto en Casa del Lago, que los tres nos perdimos, sí, lamentablemente, porque a mí me parece uno de los grandes virtuosos de las percusiones de la música contemporánea. Mohamed es un percusionista iraní, experto en dos instrumentos de la tradición persa, que son el tombak y el daf, pero obviamente llevándolo mediante técnicas extendidas como a nuevos horizontes, tanto de polirritmia como de resonancia, y en el camino como ligándose también con una inteligencia rítmica de la música electrónica muy interesante. Yo creo que el trabajo de Mohamed no es casualidad que despierte tanto interés entre los productores de la música electrónica, porque también, y nuevamente como lo mencionábamos respecto a ciertas tecnologías de inteligencia artificial, también es cierto que mucha de la música electrónica habita en una especie de paradoja de tener más instrumentos que nunca a su disposición, pues, y cubrir todo el espectro sonoro de una forma ya casi casi automatizada y aparentemente ilimitada, ¿no? Pero también en depender cada vez más de dos o tres softwares que todos usamos a mayor o menor medida, llámese Ableton o como se llame, ¿no? Y hay algo muy interesante en que los timbres más interesantes, las estructuras polirrítmicas más interesantes y las cadencias más hipnóticas y resonantes y complejas que podamos escuchar vengan de unos tambores persas de tradiciones milenarias, ¿no? Entonces, nuevamente hablando tanto de cerrazón o apertura, tanto de códigos como de épocas y como de vinculación y traslape de temporalidades, me parece que el caso de Mohamed es muy significativo en el sentido de que no es necesario siempre acudir a la última actualización del software para encontrar y seguir explorando, en este caso, vetas rítmicas y tímbricas y percusivas muy interesantes, ¿no? Qué interesante, sí. Increíble, bueno, el trabajo. Busqué, creo que es 2023, 16 de marzo, Festival Canicas. En Casa del Lago. Tienes más de 2 años. Sí, creo. ¿No? Y Canicas, ese festival es 16 de marzo, muy increíble, sí, que sucede 2023. Simultáneamente ahora, ¿no? En Oaxaca y Ciudad de México. Cierto. Para que estén pendientes, y sucede en la Ciudad de México en la Casa del Lago, entonces para que estén pendientes ahí de la programación. Yo no sé, ¿este año hubo Festival Canicas? No me acuerdo. Estoy casi seguro que sí. Ya no sé, entre tantos conciertos, sí, festivales y demás. Tantas cosas que pasan en esta ciudad, pero, sí. Pero bueno, ahí están pendientes al Festival Canicas. Otra cosa interesante y un contexto político muy importante de mencionar en este disco en específico de Mohamed, que es su primer disco en más de 6 años, es que el tema que abre el disco, que se llama Sendeji, significa vida, se llama de esa forma porque está inspirado en el sonido de las manifestaciones que en Occidente al menos se conocieron como Woman, Life, Freedom, ¿no? Entonces Mohamed hace un análisis estructural y rítmico de esas o de algunas de las manifestaciones y lo traduce como algún al tema que abre este disco en específico, y no quería dejar de mencionarlo por la importancia histórica que para los países árabes en general e Irán, que digamos en realidad viene de la tradición persa, uh-huh, tienen estos levantamientos feministas, ¿no? Entonces es muy importante también insertar la visión sonora de alguien como Mohamed en esa en ese movimiento de protestas, ¿no? Vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar More and More de Matthew Herbert con Momoko Hill y regresamos al último bloque de la fórmula secreta. No se vayan. Eso fue More and More de Herbert con la voz de Momoko Hill. ¿Qué nos puedes contar de esta rolita? Bueno, creo que es uno de los mejores discos del año, ¿no? Concordamos. Sí, sí, concordamos, 100%. Herbert es digo, él es muy reconocido y celebrado, pero también como que nunca terminó de explotar como sí. A nivel más... masivo, popular. De acuerdo. Yo no entiendo bien del todo por qué. Digamos, tiene todos los elementos para ser alguien mucho más escuchado. Claro. Y este disco en específico que se llama Clay, a mí me parece hermoso de principio a fin porque primero me recordó mucho lo que Herbert hacía a inicios de los 2000s, específicamente con este disco que se llamaba Bodily Functions, ¿no? Uh-huh. Que es como una especie de clásico medio oculto del siglo XXI, ¿no? Si no mal recuerdo es del 2001, junto a Dani Siciliano. Y me recordó mucho ese disco porque es una de estas colaboraciones de Herbert con una intérprete que se va desdoblando de a poco, que tiene una complejidad interna y también rítmica muy, muy interesante, pero que al mismo tiempo no deja de expresarse en una estructura pop, ¿no? Sí. Y eso, se me hace interesante traer esta visión pop también a la mesa de la fórmula secreta, porque nuevamente un poco en análogamente a lo que mencionábamos de la canción folk de Lisa O'Neill, la canción pop no se agota en ese sentido. Este tipo de pop, por supuesto, hay una especie de elasticidad en la estructura pop, en el formato pop y en experimentos como los que hacen Herbert y Momoko Gil, que siguen encontrando cosas, ¿no? Un poco como lo dice también la canción, por eso se me hacía muy interesante de traer. Sí, pensaba ahora el porqué de una escucha masiva, quizás tiene que ver también con ese desvío, ¿no?, de las estructuras o lateralidad. Ajá. Sí, sí. Tenemos muy poco tiempo, pero... Sí, bueno, pues antes de que nos agarre el final, Guillermo, pues muchas gracias como siempre, obviamente por venir hasta acá, por platicar con nosotros, pero también por seguir haciendo este esfuerzo que es enlistar, que a mí me parece un esfuerzo súper creativo, súper súper útil, y pues nos vemos pronto. Muchas gracias, Pablo y José Luis. Nada más un apunte rápido para los clavados. En mi perfil de tanto de Instagram como de Spotify está una selección de 100 temas, porque ahora solo podemos escuchar 5 o 6, pero de todo lo que estuve escuchando obsesivamente en el año, y que para mí es un gusto compartir. Igual. Perfecto. Y se las compartiremos en las redes de La Fórmula. Ahí lo compartimos. Gracias, Guillermo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Adiós. Adiós. X, H, U, I, A, I, Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. 90.9. El milagro de la radio. Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca, y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. Bienvenidos a una sesión más de Háganle como puedan. Soy William Brinkman Clark y me acompaña el Blue Demon a mi santo, José Luis Barrios. Pues aprovechando que estamos entrando a épocas de Santo Claus, José Luis quería que habláramos en cifra filosófica sobre la santidad, que aunque tú no quieras, José Luis, es un concepto que aunque tiene en otras religiones y ámbitos del mundo su versión, es básicamente cristiano-judía. Entonces venía pensando en el coche con qué empezar a hablar sobre la santidad y se me ocurrió preguntarte si mañana fueses a morirte, Dios no quiera, ¿te irías al cielo como santo o te irías al infierno? ¿Según mi vida? Claro. Al infierno. ¿Y si te hacen una hagiografía, la vida de los santos, al infierno? Sí. Creo que yo también. ¿Por qué no llegamos a la santidad, José Luis? Platícame. Para empezar, la santidad no es algo a lo que llegas, es algo que se te da, según la tradición cristiana. Bueno, la gracia es lo que se te da, ¿no? Se te da una gracia, gracias a esa gracia, eventualmente puedes alcanzar la santidad. El santo, en principio, es alguien que recibe un don, que no necesariamente tiene que ser milagroso, un cierto don ético, y que lo lleva al máximo de su potencialidad. La palabra santo, como tal, quiere decir separado. Ser un santo es ser un separado. ¿Y qué quiere decir un separado? Un separado quiere decir alguien diferenciado de un cierto orden de lo existente, obviamente humano, y de los demás, que dichos y sus hechos lo convierten como un exiliado. un exiliado del mundo, un separado. La santidad desdibuja el límite entre el bien y el mal. El santo, para empezar, no sabe qué es santo. Yo creo que hay una noción mucho más profunda de eso, que tiene que ver con este estado de separación, este hecho de ser separado, y este ser separado tiene que ver con un límite a una cierta condición humana, llegar a un límite de cierta condición humana. Y que eso eventualmente te hace un excéntrico. También podríamos pensar que la santidad es una especie de excentricidad donde los límites entre el bien y el mal están borrados. Pondría una pausa, José Luis, antes de que sigamos platicando de esto, porque siento que en el discurso cotidiano, por lo menos mexicano, confundimos mucho la santidad con el martirio. Y por supuesto que hay mártires que son santos, pero no necesariamente el uno va de la mano del otro, ¿no? Y cuando decimos, ay, es que tu papá era un santo, realmente lo que estamos diciendo es que era un mártir que había sufrido, etcétera. Pero esta cosa que le dices de la santidad es muy diferente a un mártir. ¿Por qué Santo Tomás de Aquino es santo? Es el canon teológico de la Iglesia. ¿Pero por qué es Santa Teresa o San Juan de la Cruz? Por poner dos extremos respecto a lo que pueda significar la noción de santidad y lo santo. Mientras San Juan de la Cruz, el límite de su creación siempre está en un límite entre lo demoníaco y lo celestial, entre lo carnal y lo espiritual, ese límite hace que se exacerbe y produzca una separación que se llama su poesía. Algo similar pasa con Teresa de Ávila. Esta excedencia la produce como un ser separado. Creo, al menos sin ser necesariamente especialista en ello, que el sentido profundo y complejo de la noción de santidad es este, el de Santa Teresa y el de San Juan de la Cruz. No me voy a meter en discusiones canónicas, pero lo que sí me queda claro es que, por ejemplo, las santidades de Tomás de Aquino o la santidad de San Agustín son construidas en la propia institucionalidad eclesiástica, mientras que San Juan o Santa Teresa están en el límite de esa institucionalidad eclesiástica. Me parece que no hay que perder de vista lo que significa este límite de lo santo. Sería lo primero que yo